Dave, primero tendremos que pasar por el control de seguridad. El letrero dice subir la escalera mecánica y hacia la izquierda.